tan feliz con esas simples cosas de la vida. Tenía un gran amor y un amigo fiel a quien quería. Pero los celos y traición de una persona pudo más que este amor y la amistad. Y por amarnos tanto, fui un hombre condenado. Me dieron por muerto, me echaron al olvido. Perdido por perdido, voy a recuperar lo que siempre fue mío. Yo sé que la venganza le dará un alivio a todo este dolor que llevo dentro mío. Perdido por perdido, he vuelto de la muerte a conquistar lo mío. Fue saber que quien me ha traicionado fue mi mejor amigo. Aquellos que mintieron, aquellos que me usaron, los que de mí te alejaron, uno a uno pagarán por este cruel dolor y ya verán, recibirán su castigo. Tan solo sabe Dios que les espera. Igual voy a vengarme a mi manera y no tendré piedad, yo les voy a pagar con la misma moneda. Perdido por perdido, voy a recuperar lo que siempre fue mío. Yo sé que la venganza le dará un alivio a todo este dolor que llevo dentro mío. Perdido por perdido, he vuelto de la muerte a conquistar lo mío. Qué triste fue saber que quien me ha traicionado amigo. Fue mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo.